Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda tu amigo Samuel Montero y ya estamos aquí en otro capítulo más de cómo iniciar con Inmunotech. Bueno, entonces, en el capítulo anterior vimos que si no tienes dinero para iniciar, o sea, es muy fácil iniciar, lo que se necesita es una decisión, ¿no? Platicamos de cómo puedes iniciar sin dinero. Pero ahora, ya estás adentro, ahora, ¿cómo puedo ya empezar a despegar en mi red de mercadeo? Aquí en Inmunotech. Bueno, hay una cosa muy, muy importante que te tiene que quedar bien claro, ¿sale? Las redes de mercadeo, recuerda que son un negocio de personas, ¿ok? No es un negocio de ventas. Bueno, se gana dinero en la venta, sí, pero en realidad el negocio está en las personas, en las relaciones, que tú puedas crear relaciones duraderas, ¿ok? Y entonces, en base a las relaciones, es donde nuestro negocio va a funcionar. Esto se desarrolla a través de, te decía, de relaciones, porque no son ventas, ¿ok? No son ventas. Ventas me refiero a que vas a estar ganando por cada cajita que tú vendas. A eso me refiero, porque ya sabemos, eso ya lo sabemos, que todo es una venta, ¿sale? El conquistar a tu novia es una venta, el que te presentes lo mejor que puedas, ¿verdad? El que te aumente el sueldo es una venta, todo es una venta. Ya lo sabemos, pero no me refiero a eso. Me refiero a que en este negocio vas a ser asociados, vas a ser socios, vas a ser amigos, vas a trabajar con asociados, con amigos. Entonces, hay que empezar a hacer relaciones duraderas. Y por eso es bien importante que empieces para este negocio, para que explote y ganes rápidamente dinero y te empieces a capitalizar. Empiezas a ganar dinero, empiezas con tu mercado cálido. Ahí está el primer punto, en el mercado cálido, ¿sale? Ok, entonces, y un punto muy importante que te quiero aquí aclarar y que siempre lo voy a estar repitiendo, es que estos negocios, la gente se va a inscribir contigo porque te conoce. Número uno, acuérdate de eso, te conoce, le caes bien. Número dos, porque una persona puede entrar, te conoce, pero si no le caes bien, o sea, a lo mejor sí va a entrar a la compañía, pero ¿qué crees? Se va a inscribir con otra persona. O sea, le tienes que caer bien, tienes que ser agradable, ¿sí? Tiene que confiar en ti, o sea, te tienes que ganar su confianza. Entonces la gente entra porque te conoce, le caes bien y confían en ti. Y por último, porque tú les aportas valor. O sea, tú los vas a apoyar, tú los vas a apoyar en este negocio. Entonces recuerda esto y apúntalos y grábatelos, ya lo tienes que tener de memoria. Es un principio básico, sobre esto se construye una red de mercadeo, porque te conoce, las personas le caes bien, confían en ti y les aportas valor. Ok, ahora, en base a eso, tenemos que empezar con toda la gente que conocemos, todos nuestros amigos. Haz una lista rápidamente, pero aquí hay que meterle velocidad. Chicos, ¿sale? Olvídate que despacito, como te dije en el audio anterior, aquí es con mucha velocidad, ¿ok? Es acción inmediata, acuérdate de esto, son principios básicos, inmediata, ya, de una vez, ya no le pienses tanto, ay, es que me da miedo. Entonces, ese es el momento de hacer la llamada. Si te da miedo, ahorita agarra el teléfono y háblale. Esa es la mejor forma de curar el miedo, pero es que no estoy preparado todavía. No, no, ahorita te vas a preparar. Aquí nos vamos preparando en la marcha, ¿ok? ¿Cómo se aprende a bailar? Pues bailando, no hay de otra forma. ¿Cómo vas a aprender a nadar? Aviéntate a la alberca, ¿sale? Si no te avientas, nunca vas a poder aprender a nadar. Igual en las redes de mercadeo. ¿Cómo le voy a aprender a hablar? Tengo que prepararme mentalmente, preparar mi sketch. No, ya háblale. Es una recomendación. Simplemente, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y ahorita te dejo en suspenso porque ahorita te voy a decir unas formas de poder contactar a la gente. ¿Sale? Ok. A ver, nada más déjame anotar eso porque se me vino a la cabeza. Y contactar. Si no, se me olvida. Ok. Entonces, acción inmediata, sí, masiva e imperfecta. Eso es lo que tienes que hacer. Acción ya, acción masiva. Acuérdate que si no, no funciona. E imperfecta, no te esperes a que todo esté perfecto. Ese es otro de los grandes cocos que tiene mucha gente para poder empezar a actuar o tan solo para inscribirse. Y es que dice, no, es que deja de arreglo todo eso, porque yo cuando hago una cosa la hago bien o no la hago. Y ese es un gran error, es una gran mentira bien disfrazada, porque decimos, no, si lo voy a hacer, lo voy a hacer bien y si no, mejor no lo hago. Y tiene mucho de cierto eso, ¿verdad? O sea, hacer las cosas bien o si no, mejor no hacerlas. Pero ¿sabes qué? Ahí se esconde el estar postergando, la procrastinación. postergar y postergar. Entonces es muy buena excusa, ¿verdad? Si lo hago, lo hago bien, o si no, mejor no lo hago y resulta que nunca lo hace. No, es que ya voy a arrancar, mira, ya nada más deja que mi perrita tenga sus perritos y arranco con todo. Entonces ya tiene la perra los perritos. No, ¿qué crees? Es que están bien chiquitos los perritos, déjalos, los atiendo y ya nada más, ¿qué crees? Dame un mes. Y así se las pasan, siempre sale una cosa, siempre sale otra. Ok, entonces, si eso te está pasando, ten cuidado, arranca ya, acción inmediata, masiva e imperfecta. Haz la lista de tus contactos, de tus familiares. Ok, amigos, no importa que hayas fracasado, que los anteriormente en otros negocios y que los hayas invitado y que ya no quieren entrar contigo porque les habías fallado, no te preocupes, mira, yo también pasé por esa situación una vez. Yo había estado aquí en Inmunotech, llegué al rango de diamante y luego que me salgo. Me invitaron a otra compañía y mira, por haber hecho caso a otros amigos, a otros de mis líderes, lo seguí y no, hombre, no me fue como yo esperaba, la realidad. Y después estuve brincando de compañía en compañía y total, toda la gente que me había llevado, ¿qué crees? Después ya nadie quiso seguirme. Les digo, ya cuando les dije, no, ¿saben qué? Mejor vamos a regresarnos a Inmunotech. No, estás loco, no, ya no. Nadie, o sea, empecé de cero otra vez, pero con pura gente nueva. No hay problema. Y ahora les estoy llamando a la gente y les digo, ¿sabes qué? O sea, discúlpame que la vez pasada, y, o sea, pide una disculpa. O sea, pero dile, mira, es que aquí está, ahora sí que esta es la buena. Aquí la gente está generando grandes ingresos porque mira, aquí todo mundo ganamos. Todos los que trabajan, estamos ganando dinero, ¿sale? Algunos más, otros menos, pero todos ganan dinero. ¿Por qué? Por el producto, ¿ok? Por el producto, por el plan de compensación que está increíble y por la solidez y porque estamos pasando en estos momentos, estamos pasando por un momento de expansión global tremendo y es el justo momento donde tú puedes hacer riqueza, tener negocio en México y en otros países. Ya estamos teniendo negocio en México, Estados Unidos, Colombia. Yo no tengo gente en Canadá, pero mucha gente pues en Canadá está también la compañía. Tenemos gente en Guatemala, República Dominicana y ya vamos a abrir Perú. Entonces, en estos momentos, no sé cuándo estoy escuchando este audio, pero bueno, este es el momento preciso para iniciar. Entonces, inicia ya con tu lista cálida. Ahora, hay gente que me ha dicho, es que, ¿qué crees? No conozco a nadie, pero a nadie, o sea, tengo muy pocos amigos. Mira, eso decimos todos, no importa, empieza a trabajar tu maquinita ahí del recuerdo, a ver, ¿quién es mi amigo? Y este amigo conocía a este otro amigo y este conocía a este otro. O sea, ahorita vete por pura gente de tu mercado cálido. Rápidamente empieza a hacer una lista de esas personas. Y cuando llegues a 10, no te esperes a tener 50 personas en tu lista o 100 personas. O sea, eso sería fabuloso. Pero hay gente que se tarda 2 meses. ¿Y qué pasó? Ya tiene la lista, ya iniciamos. Estoy haciendo mi lista, estoy trabajando. Ya llevo 15. Bueno, no, entonces no puedes hacer eso, ¿sale? Tienes que hacer ya la lista, si quieres triunfar, en realidad tienes que tomar el toro por los cuernos y eso es lo que la gente no quiere, o sea, agarrar y hablarle a la persona y es cuando le tiembla las piernas, la mano, la lengua, le tiembla todo y a todo nos ha pasado, no te preocupes, o sea, pero es que no sé qué decir, no importa, eso es una recomendación, simplemente agarras el teléfono y le dices, fíjate, yo esto es lo que hago, por ejemplo, con las personas que más confianza tengo, ¿no? Le digo, hola Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, y directo al grano, nada de, ¿y cómo está la chivita? ¿Y cómo está el perrito y el gatito? O sea, no, olvídate de eso. Una vez un amigo me contactó, nunca me llama, ¿no? Pero me habla, ¿y cómo has estado? No, pues bien. No, pues yo fíjate que esto, el otro, y me empieza con la historia. En la mañana yo estoy en friega, o sea, dándole duro a las llamadas de prospección, al seguimiento. Las llamadas las mañanas las utilizo para eso. Llamada, correo electrónico, WhatsApp, etcétera. O sea, acción masiva, ¿sale? Y me empieza a hacer la historia. Yo estaba ya desesperado. Yo ya sabía que me iba a invitar a algún negocio, pues, ¿para qué me habla? Para contarme toda la historia. Ya le digo, bueno, ¿y qué onda? A ver, platica, suelta de una vez. Y ya, bueno, yo creo que más tarde te llamo. ¡Oh! ¿Cómo que más? O sea, para eso me hizo dar tanta vuelta, preparando, yo creo que él piensa que preparando el camino. No, ya, la invitación así profesional, imperfecta, ¿ok? Entonces yo lo que les digo a mis amigos, hola Carlos, ¿cómo estás? No, pues viene, ok. Oye Carlos, mira, necesito platicarte algo muy importante. ¿Tienes un minuto? Sí, pero ¿de qué se trata? Bueno, ¿tienes un minutito? No, sí, ok. Mira Carlos, fíjate que estamos iniciando un proyecto bien, bien poderoso. La gente está generando muy buenas ganancias. Entonces, mira, me acordé de ti pues, porque eres una persona bien profesional y que quiere generar mayores ingresos. Necesito verte, necesito mandarte información, lo que sea, si lo tengo aquí en la misma ciudad, necesito verte, quiero platicarte de ese proyecto, o sea, al grano. No, pero ¿de qué se trata? Mira, Carlos, me encantaría pasarte la información, pero quería que platicáramos, ¿cómo ves? ¿Tienes oportunidad? O sea, directo. No, pues es que si no me dices de qué es, pues ¿a qué voy? Bueno, ok, Carlos, mira, te voy a mandar un par de videos ahí en una página que tengo. Chécala y si estás interesado, avísame. Hay una gran, gran oportunidad de hacer un gran, gran negocio. Y listo, le mando mi carta de venta donde viene ahí, o sea, mi página donde viene, explico el negocio, viene el plan de compensación, etcétera, etcétera. Y listo, eso es el contacto, ¿ok? Ahora, por ejemplo, tengo gente que ya me mandaron mensaje sobre promociones que estoy haciendo por internet. O sea, estoy atrayendo a gente, no anunciando la compañía, sino cómo hacer negocios por internet, cómo atraer más prospectos a tus redes de mercadeo. Entonces ya me contactan, pasa por un proceso de un entrenamiento y posteriormente le digo, oye, ¿estarías tú interesado en conocer una gran propuesta de negocio paralela a lo que haces? O sea, sin dejar de hacer tu actividad principal, ¿estarías interesado en conocer? O sea, no les digo, te invito al negocio. No, ¿estarías interesado en conocer? No, que sí estoy interesado. Ok, y le mando mi carta de venta. Y listo. Esto uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro. Tiene que ser acción masiva. Ok, acción, perdón, inmediata. Masiva e imperfecta. Así es esto. Y vas a ver que si tú empiezas a trabajar masivamente, el mercado tarde que temprano empieza a ceder. No esperes que a la primera ya entre contigo. No, no, no te preocupes. Muchas de esas personas no van a entrar a la primera que les dices y eso es normal. No te preocupes, no te angusties. No te, todavía no saben cómo estás operando. No saben si esto es cierto. Y además acuérdate de esto. La gente necesita escucharte por lo menos de 7 a 12 veces, ¿ok? De tu plan de negocios antes de tomar una decisión. De 7 a 12 veces necesita escucharte. Por eso es muy importante el seguimiento que vamos a hablar en otro audio, ¿ok? Entonces, ahorita, la primera llamada, fíjate bien, la primera llamada no es tanto para que entren y no se te ocurre invitarlos, oye, te invito a un negocio. O sea, no. Voy a hacer otro audio con varias invitaciones para que tengas tú ahí un punto de referencia y tú las anotes. Tú las acomodes como mejor te convenga, ¿ok? Pero recuerda esto, mira, no te estreses. Es una invitación a que conozcan algo, a algo muy poderoso, un negocio muy bueno, a tus amigos, les estás recomendando. A lo mejor ahorita que acabas de entrar no eres el experto, todavía no estás ganando, ¿ok? Pero todos empezamos así. Y luego nos preguntan, bueno, ¿y tú cuánto estás ganando? ¿Te han preguntado? Y si no te han preguntado es porque no has invitado suficiente gente, ¿eh? Nos preguntan, a mí cuando recién empecé, me preguntan, bueno, ¿y ya cuánto estás ganando? Ya cuando estés ganando, yo le entro. Mira, yo acabo de entrar, no estoy ganando todavía. Pero la gente que me invitó y la gente que entró antes que yo, mira, este amigo está ganando tanto, este está ganando tanto. Y yo voy a empezar a ganar, vas a ver, espérate, dentro de 2 meses vas a ver lo que voy a estar generando. Pero quiero que tú también te aproveches de esto. Así de simple, ¿sale? Entonces, no te me estreses. Ahora, es que yo no conozco gente. Entonces, mira, empieza a conocer gente, empieza a saludar a la gente. Si nunca saludabas a tus vecinos, pues ahora salúdalos. Si no saludabas al cajero, a la cajera, salúdala. Ya es una pequeña conversación que salgas de la oscuridad, que te empiecen a conocer. Y simplemente diles, oye, fíjate que, mira, hay un proyecto muy interesante. Yo quisiera saber si tú estarías interesado o interesada en conocer un proyecto para generar ingresos a través de internet y de forma también presencial. Hay un proyecto muy interesante de una compañía canadiense. ¿Te gustaría conocer cómo puedes generar tus ingresos extra sin dejar de hacer lo que estás haciendo? Y me preguntan, pero ¿y de qué se trata? Ok, mira, te voy a mandar información, una página con unos videos ahí a tu WhatsApp. ¿Tienes WhatsApp? No, pues que sí, ya me tomo su WhatsApp y listo. Ya tengo otro contacto, me voy con otra persona y otra persona y otra persona. Ok, cuando dicen, no, es que no tengo WhatsApp, bueno, pues pásame tu correo electrónico o alguna manera de mandarte la información. Así de simple, relájate, esto es simplemente recomendar algo que está padrísimo, que es un gran proyecto y ve una persona, la otra, como te decía al principio, no esperes a que todos se inscriban en ese momento. El primer punto es que salgas de la oscuridad y que entres a su radar, que ya te tengan ahí en la mira, ¿ok? Eso es muy importante y ahora hay que darle seguimiento a esas personas y de eso vamos a hablar en otro audio. Pero lo primerito, ahorita empieza a contactar gente y diles, hay un proyecto bien interesante, quiero mandarte información y listo, mándale la información o haz una cita o llévalo a una reunión. Pero saca sus datos, o sea, su nombre, su teléfono en ese primer contacto y que te conozcan. Eso es lo principal. Te veo en un próximo audio, en un próximo capítulo. Se despide tu amigo Samuel Monter y estamos en contacto. ¡Éxitos!